soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Soco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Tarde, 6 minutos, comenzamos con Latido Americano y estamos aquí en el aire en la 90.1, radio comunitaria, alternativa y popular del partido de Morena. Mi nombre es Leonardo Smerling y aquí en la mesa el equipo. Martín Raffo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos, sudando un poquito la gota gorda, se suele decir en estos casos. Es nuestro, especialista técnico, Martín, sí. Raffo, además de ser especialista conductor y todo lo demás. Soy nuestro improvisado técnico. Algo así. Podría ser mejor así. Así que ha estado corriendo y va a seguir corriendo, por lo que parece, durante el resto de la tarde hasta las 10 de la noche. Estamos aquí con Latido Americano también, Guillermo Schneider. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Estamos ansiosos, me doy cuenta, porque la cortina no corrió ni 4 segundos y empezamos a hablar, ¿no? ¿Viste? Hay mucha información. Mucha información. Este viernes 13 de marzo, nosotros esto de la buena suerte, mala suerte, bueno, algunos sí, otros no le damos mucha importancia, pero viernes 13 nos podemos casar y embarcar porque no se puede los martes. Acá es los martes. Acá es los martes, así que sin problema. Del otro lado, en la operación técnica en estos momentos, Cecilia D'Amico, que saluda también la musicalización de Latido Americano y la columna de cultura. Hoy, como decía recién Guillermo, muchísima información vamos a tener de lo que inclusive está sucediendo en estos momentos en Brasil, en los estados, los diferentes estados del Brasil, donde se están realizando manifestaciones, movilizaciones en apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Algunos no van tanto por el apoyo, van más, digamos, para defender, así lo plantean, a Petrobras, a la empresa de petróleo como estatal. Vendría a ser el objetivo. Esa es una de las consignas centrales de la marcha, a favor de la democracia, de la Petrobras como una empresa 100% brasileña, convocada por centrales sindicales como la CUT y movimientos sociales y Sin tierra, sin techo, etc. Sí, el MST, están los estudiantes, está la CUT. Hay muchas organizaciones y gente que va por diferentes razones. Algunos para apoyar a Dilma, otros para apoyar a Petrobras, otros pidiendo una reforma política, otros para defender la democracia. Eso es lo de hoy. En la semana hubo cacerolazos, al estilo de lo que conocemos acá. Y el domingo va a haber otra manifestación, en este caso, una que tiene que ver con los sectores que están en contra del gobierno de Dilma Rousseff. Y también hay tres líneas, digamos, que están convocando desde redes sociales, ¿sí? Desde diferentes páginas web, desde los partidos, estas cosas de son las redes sociales, no hay nadie atrás, es la gente autoorganizada. Y bueno, denuncias de que no es tan así, pero también hay gente que sí, que se nuclea contra algunas de las decisiones de ajuste, por ejemplo, que ha llevado adelante el gobierno de Dilma Rousseff en esta segunda etapa. Así están las cosas, vamos a contarte de qué se tratan todas estas manifestaciones y la situación que se está viviendo en Brasil en estos momentos, y vamos a retroceder también en el tiempo para hablar de Brasil. Vamos a aprovechar a hacer una columnita de historia que tiene que ver con el fin de la dictadura en Brasil, que coincide justamente con el aniversario número 30 esta semana, con las elecciones que iban a ser directas primero y luego fueron indirectas, que llevan a la presidencia Tancredo Neves, que no puede asumir porque estaba muy enfermo en ese momento. Y luego también vamos a recordar que 5 años más tarde es electo Fernando Collor de Mello en el marco del consenso de Washington, y que dura un par de años el gobierno por una situación de corrupción donde la Petrobras está involucrada también, que definitivamente el Congreso le quita el mando presidencial y Collor de Mello es puesto afuera de la presidencia. Con el impeachment. Nuevamente en Brasil en estos días. Un juicio político a la presidencia, algo que también el domingo van a estar pidiendo los manifestantes. Piden derrocar al gobierno de Dilma Rousseff. En Venezuela también hay denuncias de que están intentando derrocar, en este caso, al gobierno de Nicolás Maduro. En realidad son las denuncias que nosotros venimos trabajando desde el viernes pasado, que tienen que ver con una escalada en la relación bilateral que tienen muy tensa desde que Hugo Chávez allá en el 98 llegó a la presidencia de Venezuela, entre este país y los Estados Unidos, que tuvo su paso mayor el último lunes cuando Barack Obama presentó un decreto en el cual establece que Venezuela representa un peligro para los Estados Unidos. Vamos a estar charlando sobre este tema, cuáles son las consecuencias de este decreto, los antecedentes del mismo, qué es lo que se puede analizar para saber si efectivamente hay posibilidades de que haya una invasión de parte del ejército norteamericano hacia la tierra de Hugo Chávez, hoy presidida por Nicolás Maduro. Realmente un momento complejo que parece ser parte de un plan que venimos charlando y trabajamos el viernes pasado con Modesto Emilio Guerrero a partir de la posición a nivel internacional que ocupa Estados Unidos y cómo la declaración que hace el lunes empieza a jugar internamente en la decisión que tiene las clases dominantes venezolanas de terminar con la revolución bolivariana. Y en nuestra sección de cultura vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a Uruguay a hablar sobre las murgas, sobre los tablados, sobre el carnaval, que terminó ya hace tan poquito, pero que parece tan lejos. Y para contarnos qué pasó en Uruguay con el carnaval, vamos a conversar con una periodista, una mujer que sabe y mucho del tema, Magdalena Higenes. Desde nuestra columna de cultura vamos a conversar para que nos cuente cómo estuvo este año y cuáles fueron los elementos más interesantes que podemos compartir sobre justamente el carnaval uruguayo. Todavía no fui al carnaval uruguayo. Es una de esas deudas pendientes, ¿no? Que quedan, que algunos tenemos. Yo en mi caso nunca fui, quiero ir hace mucho a los tablados. Viste que está los tablados y está el otro que son las llamadas. A algunos les gusta más una cosa, a otros otra. Bueno, yo todavía no pude elegir equipo, si de unos o de otros. También estaremos hablando sobre Chile. Vamos a poner en agenda, porque al menos los medios no lo tienen, aunque alguna que otra participación de los estudiantes secundarios que se reunieron con el ministro de Educación, lo vuelven a poner en agenda. Vamos a tratar, si las comunicaciones nos los permiten, hablar con Rocío Villalobos, que es periodista, conductora del programa Educación en el Aire de Radio Universidad de Chile y es asesora comunicacional del Senado de la Universidad de Chile. Con ella vamos a tratar de pensar y de conocer en qué estado se encuentra la reforma por una educación pública gratuita y de calidad en Chile que movilizó a los estudiantes de todos los estratos educativos de Chile desde hace 4 años aproximadamente y que hoy hay una ley en el Congreso que intenta avanzar en ese sentido, pero que no circula mucha información respecto a cuál es su estado de debate y también las modificaciones que se le pudieron haber hecho. Nosotros vamos a tener hasta las 10 de la noche para contarte, para compartir con vos todo esto, además de más información, además de mucha y de la mejor música de América Latina. Y vos también tenés hasta las 10 de la noche, o hasta un ratito antes, para enviarnos mensajes, para entrar al Facebook y dejarnos también algún mensaje, algún me gusta, un mensaje de texto, etcétera. Y vas a participar de esa forma. En primer lugar, ya entras en la lista para lo que es a fin de mes, el sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recordemos que de acá en las Conapé 139, el libro que estás buscando, pedíselos porque si no lo tienen te lo buscan. Pero además van a participar del sorteo hoy, esta noche, de la revista Atiza y Carbón. Quienes no conocen esta revista, ¿cómo se lo explico? Una revista que defiende la historieta nacional, así lo dice en la tapa, hecho por gente de aquí de Moreno, con una calidad impresionante, no solo calidad de impresión o calidad de los dibujos, sino también la calidad de los textos, de las investigaciones periodísticas, de el alma que le ponen a esta revista. Es el número 2, esto es una apreciación personal, de la 1 a la 2 se nota un crecimiento ya, yo no la leí todavía, sin haberla leído ya se nota un crecimiento en cuanto a cómo está planteado y también en cuanto a lo que se puede ver del contenido. Tiene notas, investigaciones e historietas. Si eso te gusta, si eso te interesa, te recomendamos que participes de este sorteo. Así es. ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar a Latido Americano. Tenemos otro número de celular hoy porque hay un problema con el celular de la radio. Se parece que se rompió el cargador y lo tenemos sin carga en su batería, tendremos que comprar otro. Hasta que lo hagamos, vamos a dar un número alternativo, que es el 15-6132-0407. 15-6132-0407. También pueden llamarnos por teléfono, ¿no? Al teléfono fijo, 0237, si no están en Moreno, 466-559. También pueden buscarnos en Facebook y en Twitter, ahí estamos como Latido Americano, y participar de vuelta de la revista Atiza y Carbón, que si no también se puede comprar. Uh-huh. Sale 40 pesos y la verdad que a mí me parece también que respecto al anterior, al primer número, viene con más páginas. No le estoy tirando flores porque tengo algún interés de ningún tipo ni porque es gente amiga. Realmente es una revista que la primera fue excelente y la segunda tiene pinta de también serlo y me parece que vale la pena acompañar este tipo de emprendimientos, aparte de gente compañera. Y quienes no lo conocen y tienen ganas, les recomendamos que participen hoy del sorteo, la lean y si les parece bien, también la recomiendan. Dijimos que lo pueden hacer por Facebook, ¿no? También. También lo pueden hacer. Y también lo pueden hacer por Twitter en @latidoamericano. Muy bien, nosotros arrancamos con la música aquí en Latido Americano. Sacó un nuevo disco Lila Downs. Lila Downs sacó un nuevo disco, una sorpresa que nos trae Cecilia D'Amico. Se llama Balas y Chocolate, lo nuevo de esta artista mexicano-estadounidense, podemos llamarla así, que hace en este caso justamente el tema que le da nombre a su disco. Balas que van volando. neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, me espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer. E assim estamos, vamos a hablar de Brasil, porque la semana esta que pasó hubo cacerolazos, ¿sí? como acá, como en Chile también. Parece que ahora la moda son los cacerolazos. Sí, pero en Brasil convocan a cacerolazos, por ejemplo, en las puertas del shopping Iguatemi en São Paulo, y dice el flyer, con niñera y empleada doméstica. Es un chiste. No, te lo juro. No, es un chiste, tiene que ser un chiste. No lo es. Y hay fotografías con mujeres con las empleadas que están golpeando la cacerola en el norte de Brasil. Eso puede pasar, digo, vos conocés más la idiosincrasia brasileña como sí. Puede pasar. Es parte de la idiosincrasia. Sí, el propio Partido de los Trabajadores. O sea, la élite recurre a la tradicional. A la tradición. Mostrando que tiene empleada y que tanto va a trabajar que la cacerola la va a golpear la empleada. Sí, hubo algunas posiciones desde los sectores empresariales, por ejemplo, salieron a pedirle a a quienes son los máximos dirigentes de la oposición, sí, del PSDB, se me fueron los nombres, a Ezio Neves, etcétera, que trataran de quitarle el contenido de clase a la discusión, uh-huh. Porque desde el propio sector político se está haciendo eso y los empresarios pidieron paren un poco, porque si no quedamos en minoría, ¿no? En minoría. Pero bueno, los cacerolazos ocurrieron mientras la presidenta Dilma Rousseff daba su discurso sobre el Día de la Mujer, donde pedía calma, en un momento explicaba, bueno, es la mayor sequía o una de las mayores sequías en la historia del Brasil, eso aumenta el costo de la electricidad, aumenta el costo de los alimentos, eso genera problemas, el tema de los ajustes que se han hecho. Dilma Rousseff llegó a decir que, bueno, es un momento diferente, ¿sí? Dijo que es necesario terminar con las medidas anticíclicas. ¿Vieron cuando acá se habla también en el gobierno de medidas anticíclicas que comenzaron allí por el 2008-2009 con la crisis internacional, de inyectar dinero entre los sectores populares para que haya, para que el consumo interno equilibre la falta de dinero que ingresa por exportaciones, etcétera, por la crisis en el exterior, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos y en China también. Dijo Dilma Rousseff que, bueno, es necesario terminarla porque se agotaron todos los recursos para combatir la crisis que comenzó en el 2009. ¿Sí? Eso fue el discurso o la justificación de la presidenta brasileña ante los ajustes públicos. Dijo Dilma Rousseff que hay que mejorar las cuentas públicas para mejorar el desempeño del gobierno. Esto en el medio de uno de los mayores casos de corrupción en la historia del Brasil. Hay 3 directivos de Petrobras que están detenidos, 36 empresarios, porque quizás un elemento interesante para diferenciarlo también de casos de corrupción aquí en la Argentina, es que aquí se pudo señalar a los empresarios, al sector privado, que es el que puso el dinero. Son empresas de construcción, ¿sí? Empresas constructoras que pagaron sobornos para conseguir a precios mucho más altos algunos contratos de construcciones para Petrobras. Decíamos, hay 36 empresarios detenidos, hay 3 directivos de Petrobras. El viernes pasado el Tribunal Supremo Federal aceptó el pedido de la Procuraduría General para investigar a 47 políticos, una lista que hizo mucho ruido en Brasil. Estuvo ahí, bueno, se presentó la lista, quiénes están en la lista, una discusión de quiénes estaban en la lista, quiénes no estaban en la lista. Finalmente, bueno, se supo que sí, quienes estaban eran del Partido de los Trabajadores, pero también de el PMDB, el principal socio del Partido de los Trabajadores. Toda esa situación se está dando en esta operación Lavallato, así se llamaría. Lavallato. Exacto, que significa lavado rápido, es como donde se lavan los autos. Sí, sí, como un lavauto, digamos, sí, sí, sí. Que es la operación... Express. Un lavado express, digamos. Que lleva la Policía Federal brasileña desde hace ya un año. Decíamos, bueno, a partir de todo esto que se está dando, el diario Folha de Sao Paulo también publicó hace poquito unas declaraciones de un ex gerente de ingeniería de Petrobras, de Pedro Barusco. Es uno de los que está imputado por toda esta causa. Dicen que se quedó con 20 millones de dólares en este caminito. En total se habla más o menos de unos 4 mil millones de dólares. No es un número menor. Contratos por 23 mil millones de dólares. Entendamos de los números de los que estamos hablando, y que por eso hay mucha gente que quedó empetrolada con este tema. Bueno, este hombre, Pedro Barusco, a cambio de bajarle las penas, presentó documentos. Y acá es donde prendió fuego a todo el mundo, ¿sí? Una gran cantidad de los contratos firmados por Petrobras entre el año 2004 y el año 2011, presidencias de Lula, presidencia de Dilma, estarían involucrados en estos sobornos. A partir de esto se dan varias situaciones. Por un lado, la convocatoria a los cacerolazos, la convocatoria a la marcha del próximo domingo, también por los sectores de la oposición, algunos directamente, ¿sí? Como el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, decíamos de vuelta con Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso. Que es el partido que perdió las últimas elecciones. Claro, la oposición, podemos decir ya histórica, del Partido de los Trabajadores. Más o menos. Sí. Algo así. Bueno, plantea esto, pero también algunas organizaciones online, que algunas son en serio organizaciones online y otras son una forma de, se hizo como estas convocatorias que uno dice, ¿quién hace la convocatoria? Bueno, parece que son las redes sociales, con comillas, pero detrás hay muchas veces organizaciones. Revelados Online es una. Esta organización tiene un planteo de derecha, pero militarista. Militar tremendo. Sí. Quieren juicio político ya, quieren matar a todos los zurdos. Son a favor del regreso de la dictadura. Claro. Eso es lo que se está planteando, y es curioso en el caso brasileño, ¿no? Que, digamos, en lo que estaba planteando Martín al comienzo de este contexto de cierta sensación de desestabilización y cosas concretas referentes a la desestabilización, en Brasil particularmente hay mucha gente que quiere de vuelta a la dictadura. Esto es una novedad. O sea, ningún golpe blando, sino los militares de vuelta en el país. Sí, ven para la calle, es una más moderada, no plantean el impeachment, ¿sí? Este juicio político ahora, está más en relación con los socialdemócratas, ¿sí? Intentando desde ese lugar. Los empresarios paulistas, les decíamos, le pidieron a la gente del PSDB que baje un poco el tema de la polarización entre ricos y clase media de un lado y clase media pobre y trabajadores y sin tierra del otro. Porque no es, en este caso, la grieta, ¿sí? Como acá en la Argentina, como en Venezuela, ¿no? No es desde el sector del gobierno, desde la izquierda, que se hace esta división, sino justamente desde los sectores más de derecha, podemos decir, la socialdemocracia o la centroderecha brasileña. En estos momentos se está llevando a cabo una manifestación, decíamos, que tiene otro signo. Tiene el signo de, en primer lugar, o desde un lugar, defender a Petrobras. Creo que ese unifica a casi todos. Defender a Petrobras porque, ¿cuál es la intentona que hay? Petrobras es corrupción, Petrobras es un problema, privaticémosla. Uh-huh. Privaticémosla, esa es la respuesta que se le está dando desde muchos lugares. Otros tienen que ver más con defender al gobierno de Dilma Rousseff. Sí, pero no parece que estuviera tan planteado así. Y eso es lo que creo yo que es interesante de estos actos que se están llevando en este momento en Brasil, que como convoca la Central Única de Trabajadores, la CUT, las consignas, como bien decís vos, la defensa de Petrobras, de la democracia y también algunas reclamos que se le hacen concretamente al gobierno de Dilma en cuanto a derechos laborales, uh-huh. En cuanto al cuidado con el paquete de recorte presupuestario y de la quita de ciertos subsidios y planes y también pues, son a las medidas estas del nuevo ministro de Economía, ¿no? Que ya habíamos comentado cuando asumió el año pasado de dónde venía con un neoliberal. Neoliberal digamos. Clásico. Y que entonces se despegan del gobierno, uh-huh. Y al mismo tiempo le señalan lo que no están cumpliendo. Dice el presidente de la CUT, Wagner Freitas, dice: queremos llevar a la sociedad el mensaje de que el país precisa un plan de desenvolvimiento nacional, porque la elección ya terminó. Y es el momento de valorizar y defender la democracia y también la Petrobras, que es responsable del 15% de la riqueza del país, ¿no? Sí, Petrobras no es un tema menor, recordemos. Están los estudiantes también. A veces se dice Brasil se resfría, Brasil estornuda, Argentina se resfría, ¿no? Bueno, Petrobras estornuda y Argentina también se resfría. En cuanto a Petrobras tuvo algunos problemas, la bolsa argentina cayó, los papeles argentinos, la posibilidad de endeudarse de Argentina para, digamos, todo lo que tiene que ver con lo financiero afecta también a la Argentina, porque se entiende que si Petrobras tiene problemas, Brasil tiene problemas, y si Brasil tiene problemas, Sudamérica tiene problemas. Es algo que es, digamos, también para entender en términos regionales. Los sindicalistas de la CUT, vos nombrabas recién a Wagner Freitas, por un lado hace este reclamo al gobierno, pero también está en contra de este juicio político que intentan hacer. Le dice, a 69 días de las elecciones no se puede hacer un pedido de juicio político. O sea, las elecciones terminaron, como bien decías, hubo primera vuelta, hubo segunda vuelta, ganaron, listo, esperen 4 años, 5 años, lo que tengan que esperar, y vuelvan a hacer. Me parece muy claro y me parece muy interesante la jugada de la Central de los Trabajadores en cuanto a esto, ¿no? De no salir a la calle en defensa de Dilma. Salen con otra consigna y señalando los errores de Dilma y las deudas que tiene con los del Movimiento de los Trabajadores. Nos dice Javier, que está escuchando en estos momentos el programa, qué ejemplo Brasil, ojalá pase en Argentina algún día. Dice, no por los cacerolazos, sino por meter preso a alguien que roba de los políticos. Chorros, les decimos nosotros. Y la cantante brasileña Tatiana Parra, en su disco Linterna, tiene un tema que se llama Choro das Águas. Esse meu choro não cabe no peito, arde por dentro e rola

Buenas tardes, FM Moreno. Buenas tardes. ¿Hablo con el señor Javier Ríos? El mismo. Mi nombre es Emilio Rossi. Le hablo desde el complejo Le Parc. ¡Ah! Espéreme un segundito, por favor. ¿Cómo no? Dígame, ¿qué necesitaba? Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos. Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó. Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad? Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está. Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500. Listo, me encanta, nos vemos ahí. Un abrazo. Chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Seguimos en Latinoamericano, 19 horas 43 minutos. Estábamos contándote lo que estaba sucediendo en Brasil en estos momentos. El acto de la izquierda, nos acaban de llegar imágenes filmadas allá por Daniel Angelim, que habló algunas veces con nosotros desde San Pablo. Nos contó algunas situaciones que vivió ese país el año pasado y que en este momento continúan todavía con el acto de la Central Única de los Trabajadores, muy numeroso, ¿no? Muy numeroso, nos estaba mandando recién por las redes sociales. Cuadras de gente. Sí, un video inclusive, que la verdad que impresionante la cantidad de gente que está participando en estos momentos de esa manifestación. Si entras ahora al Facebook de Latido, por ejemplo, recién compartimos una foto que nos mandó Angelim hace un ratito nada más, justamente de estas manifestaciones, y ahora vamos a buscar el video también que él estuvo compartiendo para tratar de esa forma mostrarte de alguna manera qué es lo que está pasando en estos momentos allí en Brasil, donde muchísima gente se está manifestando. Decíamos, no necesariamente es a favor de Dilma Rousseff, en muchos casos también es reclamándole a Dilma Rousseff muchas cuestiones, pero sí es apoyando la democracia brasileña, apoyando a Petrobras y su carácter estatal. En estos momentos estamos ya comunicados con Daniel Angelim desde Brasil. Nos va a contar qué es lo que está pasando en esa manifestación. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Desde Moreno te saludan Leonardo Smerling y Guillermo Schneider. Hola, compañeros, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Bueno, un honor participar otra vez. No, la verdad que es un verdadero gusto. En primer lugar, Daniel, contanos, bueno, estuviste en la manifestación, contanos la experiencia, cuánta gente, cuál era el clima que se vivía. Sí, bueno, en verdad acabamos de cerrar en una plaza acá tradicional, que es la Plaza de República, y hicimos una marcha desde la Avenida Paulista, que es el centro financiero de São Paulo, centro financiero de Brasil. Y ahí se reunieron, bueno, dicen 50.000 militantes del campo popular, que ahí teníamos los Sem Terra con mucha fuerza y las centrales sindicales con destaque para la CUT. Y fue bonita. Tuve un tempero especial que, bueno, en varios momentos de la marcha llovió bastante acá. Entonces estamos todos mojados, pero súper felices. Daniel, buenas noches. Guillermo Schneider te habla. Hola, Guillermo. Daniel, hablábamos antes de comunicarnos con vos acá en el estudio sobre este acto de movimientos sociales y de la Central Única de los Trabajadores, que tiene algunas demandas concretas, pero no está alineado totalmente al gobierno, sino que también le reclama al gobierno de Dilma Rousseff ciertas cuestiones laborales y de reforma política, de manera que está un poco despegado, ¿no?, del Partido de los Trabajadores. ¿Es así? Sí, verdad. En verdad, ahora estamos en plena crisis y se abatió fortísimo sobre el Brasil los últimos 4 o 5 meses. Y es verdad, esto es la opinión no solo mía, pero de los movimientos sociales, que Dilma, el gobierno Dilma, escogió hacer el prejuicio, el problema para los más pobres, y quitando algunos derechos sociales, derechos laborales, y esto nosotros no estamos de acuerdo. Mismo apoyando el gobierno y el proceso que pasó en Brasil, tenemos algunos reclamos y las centrales sindicales, el movimiento social está aquí defendiendo la democracia, defendiendo la continuidad del gobierno, pero reclamando con razón de un montón de medidas que están tomando principalmente la equipo económica del gobierno Dilma II, como decíamos. Daniel, vos decís los sectores del campo popular más o menos tienen claro qué es lo que están defendiendo, qué reclaman al gobierno, pero tienen alguna medida clara cuál es la posición, pero ¿qué pasa con otros sectores de la sociedad que quizás no están tan movilizados o tan politizados? ¿Qué sucede con esos otros sectores de la sociedad? ¿Van a ir el domingo a manifestarse contra el gobierno o qué posición toman? Sí, en verdad, por el momento de crisis, sectores importantes de la sociedad están con bronca de los problemas ocasionados. O sea, el desempleo no empezó, o sea, estamos ahí aún con bastante, un nivel bastante bueno de empleo, pero se percibe algunos problemas y ahí se acumula, gracias también al discurso de la prensa de derecha y el intento constante de crear el clima de caos, que hay sectores sociales, hay sectores de la burguesía, de los más ricos, que están ahora se movilizando como antes no estaban movilizados. Entonces vamos a tener una marcha, una movilización domingo, y estamos evaluando que probablemente será el mínimo del tamaño que fue nuestra movilización. ¿Qué peso tiene la situación económica de Brasil en estos momentos y las propias decisiones que ha ido tomando el gobierno? ¿Cuál es la situación que se está viviendo y la perspectiva? Muchos economistas dicen, yo yo coincido con ellos que la economía es más do que la vida real. Porque si percibe, la inflación no está tan diferente cuanto a 5 o 6 meses atrás. Las condiciones objetivas no están tan peores do que el momento electoral o la elección que Dilma venció. Pero se creó un clima de caos, una disparada del dólar que llegó a un poco más de 3 reales y bueno, y repetición en la tele, en los periódicos, de que estamos mal, estamos mal, estamos mal. Si consulta los parámetros objetivos de la economía, no está muy bastante diferente de lo que fue antes. Pero en verdad el clima de problema está instaurado, eso no se puede negar. Hay también, Daniel, una división clara entre sectores que están impulsando el impeachment a la presidenta, el impedimento para continuar, y los que están apoyando la continuidad de la democracia. Sí, es verdad, este sería la cuestión más clave, me parece, que estamos discutiendo hoy. Y el campo popular está unitario en la defensa de la democracia y lo mandato de Dilma. Y el sector de derecho más conservador, esto está más o menos dividido entre más radicales y los que pretenden ahí desgastar un poco la imagen, el gobierno, pero no quieren exactamente el impeachment, o no quiere ahora el impeachment. Entonces aparece, y ahí tiene destaque, gente y sectores sociales que quieren realmente sacar a la presidenta. Pero esto no es unitario en la manifestación de domingo. Y hay inclusive locas que quieren, se manifiestan a favor de la intervención militar, un golpe militar en Brasil. Pero esto son sectores minoritarios, me parece. Eso es lo que te iba a preguntar. Estábamos hablando de eso hace un momento y, bueno, por algunas cosas que uno ve en redes sociales, también nos llamó la atención cómo hay sectores, ¿no?, que están otra vez invocando a una dictadura. Sí, una locura. Son gente que va a la calle a manifestarse para no tener este derecho enfrente. Entonces, pero esto, esa gente se manifiesta en separado y nos juntan 100 personas en São Paulo. Entonces, son ruidosos, pero no tiene mucha base social, o sea, son fascistas y golpistas, claro. Pero no me parece que sean mayoritarios. Daniel, ahora, en muchos sentidos, ciertos analistas plantean que se defiende al gobierno por ser un gobierno progresista de izquierda, lo ataca a la derecha, pero que en los últimos tiempos, desde la asunción, desde principios de año, con los ajustes que ha ido llevando adelante el gobierno, ha ido haciendo un giro hacia la derecha. No se entiende bien por qué lleva adelante estos ajustes, o en alguna medida sí se entiende, pero ¿cómo hace para sostener al mismo tiempo su base política llevando adelante esas decisiones económicas? Sí, la cosa, esto es una evaluación personal, la cosa es que nosotros tenemos, Brasil tiene problemas de financiar o de plata para hacer las grandes obras y bueno, lo que realmente promueve y genera empleo. Entonces ahora se dice que esto tiene que ser hecho por el capital privado. Entonces se convenció al centro de gobierno, especialmente a la presidenta Dilma, de que tenemos que recuperar la credibilidad. O sea, ponemos a alguien que esté confianza de mercado, que es el actual ministro de la economía, y este será el fiador de nuevas inversiones por parte del privado, y bueno, los bancos van a volver a emprestar plata para los pobres, para la gente, y este sería el cuento que está se promoviendo en Brasil. Y entonces, las tesis de la derecha, del PSDB, neoliberales, no vencieron las elecciones, pero vencieron internamente dentro del gobierno y están siendo implementadas. Entonces, el recorte del presupuesto total del gobierno ha atingido la educación y los programas sociales. Por eso que estamos en contra de una serie de medidas que son tomadas por Dilma. ¿Y eso cómo es defendido desde el propio gobierno? Porque es como decir que tienen que votarnos a nosotros porque si no van a hacer algo que finalmente lo terminan haciendo ellos. Sí, y verdad, por primera cosa, Dilma está bastante callada, sí. Uh-huh. Entonces pasó como 40 días sin hablar con la prensa. Uh-huh. Y bueno, sus interlocutores estaban más o menos sin discurso. La cosa que, cuando se avolumó los problemas y se empezó esta ola de protestas, ahí Dilma voltó a hablar. Y el discurso es más o menos así. Tenemos que pasar un año, dos años de dificultad, todo por culpa de la crisis internacional, y ahí hacer poupanza, hacer la medicina amarga, como dice, para tener condiciones por los próximos dos años, tenemos ya condiciones de credibilidad a plata para volver con el proyecto desarrollista que teníamos antes. Más o menos esto que he pasado. Claro, y en esa en ese año o dos años de momento amargo, el paquete de recorte es el que finalmente va a hacer que paguen los trabajadores y la clase más pobre en Brasil. Claro, este es nuestro discurso y que estamos defendiendo. Que, bueno, si está probado que tenemos que apertar el cinturón, como decimos acá, que por lo menos paguemos esto y esto sea pagado por toda la sociedad, porque se implementa un montón de medidas que son problemas para los trabajadores, para los más pobres, pero nadie habla de la tasación a grandes fortunas y, bueno, aumentar los impuestos. Nada de esto está como así en segundo plano por parte del PT, del gobierno. Entonces, esto es en verdad el reclamo más de fondo que estamos haciendo. O sea, que si materializa, si concreta en acciones, estamos en contra. Pero la verdad es que se optó por la equipo de gobierno, se optó a que los pobres paguen la deuda, o que todos, o los ricos, que sería el ideal. Daniel, para ir cerrando, una pregunta. En las calles de San Pablo, ¿calculás que había más gente del MST, digo, de base rural, que trabajadores urbanos, o cómo se pudo ver ese porcentaje? Me parecía que tenía más gente de trabajadores urbanos, más gente movilizada por los sindicatos. Daniel Angelín. Pero la presencia de los trabajadores rurales fue importante. Yo estuve así, caminando de mi trabajo hacia el principio de la protesta, de la marcha, y pasé como por todos los sectores. Y ahí había bastante gente de MST, me parece que con un mínimo 15.000 de MST estaban presentes. Daniel Angelín, muchas gracias por la nota. Te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo, amigo. Gracias por llamarme. Chao. Era Daniel Angelín desde San Pablo contándonos cómo había sido esta manifestación y haciendo el análisis. Muy interesante. Decía él, ¿no? Bueno, el cuentito que nos están diciendo es que por la crisis internacional hay que ajustar, no sé si les suena, que por la crisis internacional... Que impacta en Brasil, en la recesión, ¿no? Económica, sí. Y en la... Sí. ¿Y qué? La devaluación. A ver, y que prepárense, digo, porque acá es básicamente... hasta las elecciones no se puede decir, pero el 11 de diciembre, bueno, sea quien sea, más o menos el discurso va a ser bastante parecido. Bueno, tenemos que ir ajustando porque... esto es así, no sé si antes del 11 de diciembre esto va a ser así, pero cuando se sienten en las paritarias ahora a conversar, ya se escucha exactamente lo mismo. Lo que vamos es que el discurso es ese, el discurso es algo temporal, y quizás eso es un poco la diferencia, podemos decir, para en defensa, si querés, de Dilma Rousseff. Dice Dilma, esto es por un año o dos, por la crisis internacional, no es la política que nosotros queremos llevar adelante. ¿Sí? Pero, viste, estas cosas que se hacen por un tiempo y terminan quedando

El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Y nadie muere, compañero. No, no, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Continuamos en Latinoamericano, 20:03. Buenas tardes, noches. Leonardo Smerling. Buenas tardes, noches. ¿Cómo le va? Cecilia D'Amico aquí ingresando y acompañándonos. De este lado del vidrio, del otro quedó Martín Raffo. Sí, de este lado, y la verdad que gracias, porque de este lado tengo ventilador, del otro lado no. Así que por un ratito nomás voy a estar algo más fresquita. Estamos escuchando al señor Silvio Rodríguez con su canción Canto Arena, un tema del disco Causas y Azares, editado allá por el 1986. Silvio en unos meses va a estar aquí en Argentina. Y no lo vamos a poder ir a ver. ¿Por qué no vamos a poder? Porque deben ser bastante caras las entradas del Luna Park. Bueno, podemos después fuera del aire podemos conversar las opciones. Perfecto. Para conseguir el dinero, ¿te parece? Dale. Bueno, la idea justamente de estas dos versiones es poder recorrer un poco la música de aquellos artistas latinoamericanos, reversionada también por otros artistas. Y en este caso ahora vamos a escuchar un grupo de música de aquí de Buenos Aires, llamado Aguabá. Esta canción, justamente Canto Arena, es de un recital que hicieron en julio del 2011 en el marco de la primera presentación del disco de este grupo Aguabá, aquí nomás en la ciudad de San Miguel. Descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando. mirando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto rápido, boceto de la acción. Trazo versiones que capturo del olvido y por su canto. Arena, roca que luego es multitud del agua buena y canto. Espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. De hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda cabritada. He despertado en el ojo del ciclón. Cuento millones de agujeros en el alma y por eso canto. Arena, roca que luego es multitud del agua. Esta que cuando logra ser ya no es ninguna. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. En Latido Americano nos preguntamos ¿hacia dónde? Muy linda hoy las dos versiones que tenemos aquí en Latido Americano todas las semanas. Si tienen alguna para para alguno de nuestros oyentes algunas dos versiones que quieran sugerirle a Cecilia D'Amico, pueden hacerlo, ya lo saben, a nuestras vías de comunicación. ¿A qué celular, Martín? Pueden llamarnos, llamarnos, mandarnos un mensaje de texto al 15-6132-0407. O si no, al teléfono fijo, que es 0237-466-6559. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar también en Twitter. Y además de hacer sus comentarios o proponer algunas dos versiones, algún tema de discusión, etcétera, también pueden participar del sorteo del libro a fin de mes y en el día de hoy de el ejemplar número 2 de Atiza y Carbón, una revista sobre historieta y mucho, mucho más, una excelente revista realizada aquí a nivel local, pero que realmente tiene un nivel, ya le hemos hablado y la hemos elogiado en el día de hoy. Comenzamos esta segunda hora hablando sobre Venezuela. Te lo habíamos adelantado, vienen sucediendo cosas en Venezuela. Hablábamos la semana pasada con Modesto Emilio Guerrero sobre eso, pero continuaron esta semana también con la decisión de los Estados Unidos. Hoy hubo reunión aquí en la Argentina. El jefe de gabinete de ministros, una de las figuras políticas más importantes de nuestro país, estuvo reunido con el embajador norteamericano, con Noah Mamet. Estuvieron reunidos en el día de hoy, una reunión que pidió el embajador durante una hora. Estuvieron conversando, según explicaron, muy amablemente. Hay una foto donde salió en casi todos los medios, que se lo ve a Aníbal Fernández mostrándole algunas fotos al embajador. ¿Es ese señor que va a los partidos de fútbol, torneos de verano y esas cosas? Sí, sí, que tuvo una también en estos últimos días le hicieron un cóctel en una casa de la gente de Poliarquía, donde había gente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Bueno, todo eso, Noam Mamet. Y Aníbal Fernández estuvo reunido con el embajador. ¿De qué hablaron? No se sabe, según dijeron, hablaron sobre todos los temas de la agenda bilateral. Argentina elevó una nota de queja por la decisión norteamericana, pero no se sabe bien qué pasó en esta reunión de una hora con el embajador. Pero vamos un poquito más atrás. Cuando hablamos aquí en Latinoamericano, hablábamos de los problemas que había en Venezuela la semana pasada, los conflictos desde la oposición, pero se sumó una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Sí, decíamos el viernes pasado que no era nada casual que a la par que se avanzaba en algunos que se conocían algunos elementos de lo que fue un intento de golpe de Estado con participación de la aviación, de las Fuerzas Armadas venezolanas, Estados Unidos tensaba la relación bilateral con diferentes medidas. La última y la más dura, la que generó mucho revuelo y por supuesto va a provocar también una reunión de cancilleres de la UNASUR en el día de mañana en Quito, Ecuador. Ya te vamos a contar un poco cómo se llegó a esto. Fue un decreto que se conoció a partir de una carta que Barack Obama le envió al presidente del Congreso el pasado lunes. En esta carta, a la que se adjuntaba el decreto, Obama decía, entre otras cosas, voy a leer un pequeño párrafo que me parece que es sustancial de la decisión que tomó Estados Unidos. Dice, en conformidad con la ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional, por medio de la presente, informo que he emitido una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela. Reitero, amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela. Continúa Obama en esta carta que mandó al Congreso norteamericano. Esta orden no está dirigida contra el pueblo venezolano, no, dice, sino a las personas involucradas responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las detenciones arbitrarias de manifestantes, así como la presencia agravante de corrupción pública significativa en ese país. Todo eso le dijo Obama. Y después rescato algo para que nos demos cuenta de cómo funciona la política exterior norteamericana y que después, cuando algunos dicen en América Latina, te vamos a contar quién, que no tienen constancia de que haya injerencia de los Estados Unidos en Venezuela, es porque se están haciendo, hablando mal y pronto, bien los boludos. Dice, en el decreto mismo que se adjunta a esta carta, resalta que la emisión de esta orden ejecutiva, así la llama, se ampara, escuchen bien, en la ley de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley, ¿saben cómo se llama? Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014. ¿Cómo? Entienden la dimensión de lo que digo. El Congreso norteamericano vota una ley para defender, dice, los derechos humanos de otro país. O sea, está legislando sobre un territorio sobre el que no tiene soberanía. Es derechos humanos, pero no cualquier tema que sea es insólito. La ley es Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. De Venezuela. Qué atentos, ¿no? Cuando un congreso de un país debe legislar sobre su propio territorio. Tal vez no hay mucho más que agregar a la hora de poder conocer o no si hay injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, no solo sobre Venezuela, pero particularmente sobre Venezuela. Ahora, las decisiones que tomó el gobierno norteamericano pesaron sobre, o sea, más allá de la generalidad que tenía esa decisión, finalmente define, bueno, hay 7 personas sobre las cuales se aplica esto, digamos, más allá de que es un paso quizás para avanzar más, le pone nombre y apellido. Le pone nombre y apellido, da 7 nombres, estamos hablando de... no voy a dar los nombres porque en realidad para el oyente tal vez el nombre no significa mucho. Ajá. Lo que es importante son los cargos que tiene. Claro. El comandante de las regiones estratégicas de desarrollo integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el director general del Servicio de Inteligencia Nacional, un integrante de la entidad del Estado Corporación Venezolana de Guayana, que es una corporación industrial que gestiona el Estado, la fiscal a nivel nacional de la Oficina 20, del Distrito del Ministerio Público de Venezuela, el director de la Policía Nacional Bolivariana, el jefe de la brigada de la 31 Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana y ex director general del Servicio de Inteligencia y el inspector general de la Fuerza Armada Bolivariana. Como ven, salvo el caso de una fiscal, el resto pertenecen a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Policiales. Todos ellos, según ese decreto que te contábamos, van a tener, a partir de su firma, el bloqueo y el congelamiento de sus propiedades o intereses que se puedan identificar que tengan en los Estados Unidos. Además, le prohíbe a cualquier ciudadano norteamericano tener algún tipo de negocio con ellos. Una consulta. Digo, hemos hablado muchas veces de los niveles de corrupción que existen en Venezuela, un problema histórico y estructural que tiene ese país. Y parte del discurso que han llevado los norteamericanos tiene que ver con estas personas son corruptas, el dinero en Estados Unidos tiene que ver con sobornos entre nosotros. Puede ser, digamos, uno no va a poner las manos en el fuego por ningún funcionario de ningún gobierno, ¿sí? Más allá de que sea el gobierno de Venezuela, de donde sea. Pero el tema es, no es si esta gente es corrupta o no es corrupta, no es esa la discusión. Es que si nos metemos en esa discusión, nos metemos en la agenda que ellos ponen. Si nos metemos en la discusión, si es corrupta o no, si hubo violación de los derechos humanos o no, nos metemos en la agenda que los Estados Unidos quieren instalar, porque desde allí sustenta este decreto. Claro. Esto se desarma fácilmente preguntándose en cuántos países del planeta, sin meternos en la discusión. Si a mí me preguntás, yo no creo que lo haya en Venezuela todo lo que dice Estados Unidos que hay. Pero supongamos que lo hay. Supongamos, ¿no? Supongamos que le damos la razón. Ahora, ¿es el único país del mundo en el que sucede esto? Supongamos que no es el único país del mundo y que los Estados Unidos defiende los derechos humanos en los países que tiene invadido y donde tiene una intervención militar. Uh-huh. ¿Son los únicos países donde esto sucede? ¿No sucede esto en México? O sea, los 43, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hoy desaparecidos, más lo que decíamos la semana pasada, los números de 13 desaparecidos por hora en México. ¿No se violan los derechos humanos en México? En Colombia. ¿Por qué no hay una ley de defensa de los derechos humanos en México? ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia podría decir, bueno, tienen 7 bases militares, claro, para combatir a la FARC. Y ellos dicen que las FARC son las que violan los derechos humanos, no el gobierno. En Arabia Saudita, principal bastión norteamericano en Medio Oriente, ¿no hay violación de los derechos humanos? Bueno, en realidad muestra, de alguna manera, el cinismo de lo que significa una propaganda política que busca defender intereses que los Estados Unidos quiere tener en tiene en Venezuela desde hace mucho y que desde la llegada del gobierno bolivariano a partir de la elección de Hugo Chávez en el 98 empezó a perder el derecho, sobre todo en torno a la principal reserva de petróleo del mundo que hoy es Venezuela, y desde allí buscó desestabilizar y lograr que aquellos representantes políticos que sí son permeables a defender sus intereses, lleguen al poder. Hay una pregunta... Lo había dicho Tilio Borón esto, ¿no? De que si Venezuela fuera el principal productor mundial de tomates, no tendría estos problemas. Exactamente. Hay una pregunta que se abre a partir de esta decisión. Porque si Estados Unidos dice que hay un país que es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, en función de los antecedentes, muchos de los cuales conversábamos recién, lo primero que uno espera es está preparando la invasión. Es lo primero que se piensa. La pregunta que se desprende y que muchos nos hacíamos a partir del lunes, ¿puede haber una invasión de Estados Unidos a Venezuela? En realidad, puede que lo que sucedió el lunes no sea una... no esté mostrando que efectivamente Venezuela sea una amenaza real a la seguridad de los Estados Unidos. Sí es lo que quiere convencer Estados Unidos. Eva Gollinger, que es investigadora, es periodista, que investiga mucho, porque es norteamericana ella y ahora reside en Venezuela, investiga mucho la política exterior norteamericana y la política interior de su país, analiza y nos cuenta, vamos a escuchar un pequeño audio de ella, sobre algunos casos en los cuales Estados Unidos dijo que era una amenaza para su seguridad nacional y lo que pasó luego. Mirar la historia recién para saber que Washington lo ha hecho con casos menores, o sea, el caso de Panamá en 1989, Grenada también en los años 80, que no representaban amenazas a la seguridad estadounidense, no obstante invadieron a sus países, bombardearon a sus países. Entonces, Venezuela es un país petrolero, así que realmente tiene un recurso estratégico que le interesa a Washington, lo convierte aún más en un blanco. Ahí teníamos algunos casos que relataba Eva Gollinger, que efectivamente que Estados Unidos invade un país no tiene que ver con que haya o no una amenaza a su seguridad. Granada ni Panamá eran ninguna amenaza a su seguridad nacional. Pero sí, a partir de este tipo de decretos, empieza a construir las condiciones legales internas para poder dar ese paso. Vamos a terminar este primer bloque con la opinión de alguien que entrevistamos la semana pasada, pero que en la semana, a partir del decreto del lunes, porque cuando hablamos con él el viernes pasado, este decreto no había sido firmado, o al menos no se conocía, que es Modesto Emilio Guerrero. Quiero leer algunos puntos que me parecen importantes para entender qué posibilidades hay de que haya una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Dice Modesto, el actual escalamiento del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela tiene precedentes que obligan a preocuparse, pero al mismo tiempo aparece en un contexto que debe ser considerado para no ser víctimas de golpes de efectos y falsas impresiones. Una cosa es lo que el enemigo desea, otra lo que puede. La decisión de Obama obliga a incluir en la agenda bilateral la posibilidad de acciones armadas. Pero esa sola decisión no significa que vayan a ser inmediatas inminentes o inexorables, dice Modesto. El gobierno de Estados Unidos declaró 53 estados de emergencia nacional desde que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional en 1976, según una revisión del diario USA Today. Obama, al igual que sus antecesores, ha declarado una serie de situaciones de emergencia nacional con el fin de imponer sanciones económicas a países soberanos, como ha sucedido con Irak, Irán, Siria, Rusia, y hoy lo hace con Venezuela. En 5 oportunidades de estas 53, se dirigió a detener o derrotar revoluciones o procesos revolucionarios. Se pregunta Modesto, ¿cuál sería el objetivo de esta medida en Venezuela, en esta oportunidad? Primero dice, escalar la disputa de Estado por zonas y organismos. La disputa, ¿qué significa? El ALBA, el Petrocaribe, la participación de Venezuela en el Mercosur, recientemente integrado, UNASUR, CELAC y el Banco del Sur. Tensionar la relación con los medios y la diplomacia contra Venezuela. O sea, que los medios sigan manteniendo la agenda de Venezuela y que la diplomacia internacional también lo haga. Poner a prueba los gobiernos amigos de Venezuela. Más adelante vamos a hacer un repaso de qué pasó con esos gobiernos amigos. Y tentar reacciones internas de dos tipos. Una, de sus aliados internos, para probar la capacidad de acción violenta de los grupos juveniles organizados, los autores de las guarimbas del año pasado, y de los paramilitares de Uribe, que ya se sabe que están interviniendo en Venezuela y el gobierno venezolano lo denunció en muchas ocasiones. Y además, probar la reacción de la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, incluso el ALBA y el Petrocaribe. Concluye Modesto, y con esto cerramos esta primera parte de la situación venezolana. En el Pentágono aprendieron que cuando gobiernos de izquierda o nacionalistas ingresaron en situaciones decisivas como la de Venezuela, no todos los gobernantes responden igual. Nadie sabe hoy por dónde saltará la liebre dentro de Miraflores, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en el Partido Socialista Unido de Venezuela. En minutos vamos a continuar nosotros hablando, analizando, escuchando también otras voces sobre lo que sucede en estos momentos allí, en Venezuela, en estos momentos en los cuales se ha convertido en un territorio, ya lo viene siendo, pero ahora más que nunca, uno de los territorios donde se concentra la información política de nuestra región. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos de la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Hola. Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí. ¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo. Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los instales? ¿Están pegando, ensayando? ¿Sacaron el disco? No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos, ¿te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio, nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya vas a ir, cabrón, unos 2-3 meses está. Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo, pero tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas. Bueno, entonces te llamo mañana. Déjame que te llamo. ¿En cuánto me llamas? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, queda tranquilo. Pero esos son 8. No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y discúlpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chacho. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.

Escuchamos a la banda argentina Castañas de Cajú con su producción Pequeñas Resistencias, editada a fines del año pasado. La canción se llama La Noche. Déjala ser. Ya cantará tu risa. Continuamos en Latido Americano hablando sobre Venezuela. Te decíamos antes, hicimos un recorrido, ¿qué pasó con la decisión de los Estados Unidos? ¿Qué pasó, Martín? Te preguntamos, ¿cuál fue la reacción que tuvo el gobierno venezolano? El gobierno venezolano, por supuesto, se sintió como pez en el agua, porque la política antiimperialista fue uno de sus primeros puntos programáticos, y Nicolás Maduro, a mi entender, también lo tomó con fuerza esto, porque efectivamente Venezuela está atravesando problemas económicos internos muy graves que no está pudiendo resolver. El barril del petróleo sigue cayendo muy fuerte, y poder unificar a la propia tropa y al propio pueblo venezolano detrás de la posible intervención militar norteamericana fue aprovechado por el gobierno venezolano. Eso hasta es parte del ABC de la política, ¿no? De hecho, no es casual que uno leía las editoriales de La Nación y criticaban la decisión de Obama, porque según ellos, que son voceros de la Mesa de Unidad Democrática, la oposición venezolana allí, la oposición estaba sorprendida y muy en desacuerdo con lo que había decidido hacer Obama. Se lo regalaste a Maduro. Claro, se lo dejaste servido en bandeja. Claro. Lo que hizo en términos concretos Nicolás Maduro fue pedir una ley habilitante. El miércoles estuvo en la Asamblea Nacional pidiendo que se aprobara una ley habilitante antiimperialista. La misma debe ser aprobada en dos instancias, por mayoría. En la primera, el miércoles, fue aprobada. La segunda votación se va a realizar el próximo domingo. Se trata de una ley, por eso se llama habilitante, que habilita por 6 meses, por lo general, aunque el tiempo está establecido según lo que pide el propio mandatario, en este caso son 6 meses, para que el presidente pueda gobernar con poderes especiales durante todo ese lapso. En la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro dijo, entre otras cosas, con la ley habilitante no hará falta activar el estado de excepción para que podamos proteger nuestro territorio, fortalecer las Fuerzas Armadas Bolivarianas y prepararnos económica, financiera y comercialmente para cualquier variante de bloqueo que pueda hacer el gobierno de los Estados Unidos. Y además dijo lo que vamos a escuchar ahora. Quiero entregar esta ley habilitante para que ustedes la debatan, la revisen. Es una ley para preparar a nuestro país y que nadie nos sorprenda, como dice Cipriano Castro, que nadie nos sorprenda, preparar a nuestro país para cualquier circunstancia, porque Venezuela tiene la fuerza, el fuelle, la historia, el amor y la capacidad para salir adelante. Así que aquí le entrego esta ley antiimperialista al diputado Diosdado Cabello Rondón. En ese mismo discurso que escuchábamos recién, la otra medida concreta que anuncia, además de pedir que se sancione esta ley habilitante, es la realización de un ejercicio militar defensivo especial mañana, sábado. Él anunció que como comandante en jefe lo va a dirigir personalmente, diciendo que Venezuela tiene fuerza para defenderse y tiene que estar preparada para que no pueda ser jamás ni Libia ni Irak. Maduro, allí en la Asamblea Nacional, invitó a todo el pueblo para que apoye al ejército y a las milicias nacionales a este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que a la patria no la toque nadie, no toque la bota yanqui nunca. Es el segundo momento en el cual se hacen ejercicios militares tan específicos y tan concretos ante la amenaza o ante la posibilidad o ante la hipótesis de que exista una intervención militar. En otro momento lo hizo Hugo Chávez cuando mandó los tanques a la frontera colombiana, en el momento en el cual su relación con el gobierno de entonces, Álvaro Uribe, se había tensado en su máxima expresión. Modesto Emilio Guerrero, en el bloque anterior, decía que uno de los motivos por los cuales Estados Unidos publica este decreto es para ver cuál es la respuesta que puede haber por parte de los países aliados de Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de la UNASUR? Mañana va a haber una cumbre de la UNASUR para respaldar a Venezuela. En esta cumbre estarán cancilleres preparando una cumbre de presidentes. Esta iba a ser celebrada ayer en Montevideo, porque la presidencia pro tempore de la UNASUR la tiene actualmente Montevideo. Pero se armó el cabaret en la UNASUR. ¿Cómo? Pero se armó el cabaret en la UNASUR. Se armó el cabaret en la UNASUR a partir de que el que asume en diciembre es Pepe Mujica, pero a partir de la asunción de Tabaré Vázquez, empiezan los problemas. Porque Tabaré Vázquez, recordemos que estuvo haciendo gestiones para firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, para que Estados Unidos intervenga en un posible conflicto bélico con Argentina por los papeleras. Entonces estamos hablando de otra cosa. Tuvo que Rafael Correa, cuyo territorio aloja la oficina permanente de la UNASUR, llamar a una reunión de cancilleres para el día de mañana, porque Uruguay quería patearla para el 23 de marzo, mostrando que no había tantas intenciones por defender a Venezuela o por responder a este decreto por parte de los Estados Unidos. Muchos decían que esto había sucedido por los dichos de Raúl Sendic, vicepresidente Tabaré Vázquez, que luego de la asunción le preguntaron qué opinaba sobre el decreto que había sacado Obama, y dijo que no le constaba que había injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Lo que implicó una respuesta de Nicolás Maduro diciéndole, mal entre una palabra y otra, cobarde. Porque citó a Hugo Chávez, que le dijo en algún momento a él, dijo Maduro, que a los cobardes la historia lo olvidará. Los olvidará. Haciendo alusión justamente al dicho de Sendic. Esto es lo que, como primera expresión, se supo de lo que la UNASUR responde. A nivel de países, por supuesto, Bolivia, Ecuador, se descarta Cuba, y los países del ALBA reaccionaron inmediatamente. A nivel presidencial, de los países que se esperaba una reacción inmediata, eran, por supuesto, de Brasil y de la Argentina. Modesto Emilio Guerrero también lo marca. Son los dos países fundamentales de América del Sur, claves. No hubo pronunciamientos a nivel presidencial. Sí, a nivel de Cancillería. La Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa el pasado miércoles y un día antes lo había hecho la Cancillería brasilera. Pero ni Dilma Rousseff ni Cristina Fernández se refirieron directamente a este hecho. Hay que ver qué posición asumen en la UNASUR cuando se haga la reunión de presidentes. Rusia sacó un comunicado de apoyo. Recordemos que en el 2013 el gobierno de Venezuela anunció que había adquirido la defensa antiaérea más desarrollada del mundo. ¿Quién se la vendió? Rusia. Se dice que en el ejercicio defensivo que van a hacer en el día de mañana va a participar Rusia. No son datos menores. A partir de el aparente semblanteo que intenta hacer los Estados Unidos luego de la publicación de este decreto. Se descartaba, el Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva resolución de condena contra Caracas por la represión y la violación de las libertades. Está claro que Europa sí iba a alinear con los Estados Unidos, siempre lo hizo, y esta no iba a ser la excepción. Pero atención, porque Estados Unidos está dando nuevos pasos. Y estos nuevos pasos se evidenciaron con las palabras del jefe del Comando Sur, que mientras todo este escenario se iba desarrollando, a partir del decreto de Obama, fue mostrando algunas cartas coherentes con los antecedentes norteamericanos y coherentes con esta hipótesis de que dice que efectivamente lo que hace Estados Unidos el pasado lunes es comenzar a preparar las condiciones para un posible conflicto bélico en territorio venezolano. Vamos a escuchar un corte de un bloque del noticiero de Telesur, donde se habla de lo que dijo el jefe del Comando Sur a partir de este nuevo escenario entre Venezuela y los Estados Unidos. Retomamos esta conversación que manteníamos con nuestro corresponsal Jorge Gestoso desde Washington. Jorge, y de nuevo preguntarte, ya le hemos contado a nuestra audiencia lo que ha dicho en la tarde de hoy el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué más decía él? ¿Qué hechos se han registrado después de este pronunciamiento sin duda injerencista desde los Estados Unidos otra vez hacia Venezuela? Agregaba de que habría reclutas que partían o que supuestamente han partido del Caribe, decía él, de la región del Caribe, a Siria a entrenarse en terrorismo, y entonces pone una frase que lo pone en condicional, es decir, pone dos, si pasara tal cosa, podría pasar tal otra. Él dice textualmente que dice que si regresan a sus países de origen, refiriéndose al Caribe, podrían cruzar las fronteras e ingresar a los Estados Unidos. Pero quizás, digamos, lo estratégico, si queremos empezar a pensar en un paso más adelante, es que también se está allanando el camino para, de alguna forma, vender la idea ante o el Congreso de los Estados Unidos o el público de los Estados Unidos, que también de nuestro hemisferio occidental podrían salir enemigos que podrían participar en actos terroristas dentro de los Estados Unidos. Permíteme agregar una cosita, porque quien dirige el Comando Sur, recordemos, los barcos, aviones, armas, ¿sí?, que apuntan hacia América Latina, ¿sí?, hacia el Atlántico Sur, hacia América Latina, básicamente. La cuarta flota, ¿no? Sí, la cuarta flota. El planteo que hace es el siguiente: si Venezuela se hunde, lo que cae también son los acuerdos de Petrocaribe. Los acuerdos de Petrocaribe le permiten a varios países de Centroamérica y del Caribe tener petróleo barato. ¿Sí? Si se cae Petrocaribe y se cae el petróleo barato, aumenta la pobreza en esos países y por lo tanto muchas de las personas que viven allí van a emigrar a Estados Unidos. Lo que dijo también este militar norteamericano es que ahí es donde se cuelan los del Estado Islámico en Estados Unidos. Por esa vía de esos inmigrantes ilegales que genera la pobreza de cuando caiga Venezuela, digamos, ya dándolo casi como un hecho, ahí es donde está el peligro para Estados Unidos. Digamos, no me acuerdo cómo era la figura de la mitología griega, que le cortan la cabeza y crecen tres. Uh-huh. Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero así, los norteamericanos tienen esa capacidad de eliminar un enemigo para crearse otro. Y de esa forma eliminarlo para poder crear otro y así continuar. Así subsiste. Y así se intenta eternizar el imperio norteamericano, que, como hemos trabajado en muchas oportunidades acá, efectivamente se encuentra en decadencia, pero no va a caer fácilmente. Cierro con esto. Atilio Borón, el martes en el diario Página 12, escribió una nota muy interesante. Y él alerta sobre una vieja tradición política norteamericana consistente en realizar autoatentados que sirvan de pretexto para justificar su inmediata respuesta bélica, que no quita que también empiecen a inventar, como se inventaron armas de destrucción masiva en Irak, estos reclutas del ISIS caribeños que después terminan entrando a los Estados Unidos. Dice Atilio Borón, lo hizo en 1898 cuando la Bahía de La Habana hizo estallar el crucero estadounidense Maine, que impulsó a Washington a declarar la guerra a España. Lo volvió a hacer en Pearl Harbor en diciembre de 1941, sacrificando en esa maniobra a 2.403 marineros norteamericanos e hiriendo a 1.178. Reincidió. Vietnam también. Ahí vamos. Cuando urdió el incidente del Golfo de Tonkin para vender su guerra en Indonesia, la supuesta agresión de Vietnam del Norte a dos cruceros norteamericanos, luego desenmascarada como una operación de la CIA que justificó la guerra a Vietnam del Norte. Después recuerda la invasión a la pequeña isla de Granada, que fue considerado también como una amenaza a la seguridad nacional norteamericana. son advertencias de lo que puede suceder, de los próximos pasos a los que hay que estar atento, porque los mecanismos son siempre los mismos, no van a cambiar mucho. Cambiarán los nombres, cambiarán las situaciones, el objetivo no se va a modificar, que es mantener la injerencia sobre una región de la cual fue perdiendo desde hace varios años a partir de la movilización popular. Y que ahora se suma a esto la presencia mayor por parte de China y de Rusia, que no es un dato menor a considerar. Ahora hubo también la posición de la oposición en Venezuela, también dijo alguna cosa, ¿no? La oposición. No es que apoyó a Maduro, pero también tampoco apoyó a Obama, estuvo ahí en una situación un poco gris, ¿no? Lo que pasa es que también en la oposición venezolana se van dirimiendo disputas internas. Están los que efectivamente estuvieron detrás del golpe de Estado que denunció Maduro, que trabajamos el viernes pasado. Estamos hablando de Leopoldo López, de Ledesma, el alcalde de Caracas preso, y de Corina Machado. Y por otro lado, Capriles, que es el que tiene mayor intención de votos y por lo tanto lo que busca es una salida electoral. Claro. Entonces, por el lado de los que apoyan a Capriles, no denuncian que no le favorece para nada este tipo de acciones. El lado de Leopoldo López, Machado y Ledesma, silencioso. Así está, Yankee Go Home, siguen gritando algunos sectores en Venezuela y el resto de América Latina, y Yankee Man, nos dicen los chilenos de Juana Fe. Con perfume de orégano. Que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guarda espalda, o que enriqueza por el planeta fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man. Money, money, money man. Fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, no conocen frontera, destruyendo la tierra, no hay respeto para la alma que está. Imponiendo la guerra, no conocen frontera, destruyendo la tierra, no hay respeto para la alma que está. Mira la bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Mira la bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Vienen con buenas intenciones a hablar de democracia con vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos la pobre. Imponiendo la guerra, no conocen frontera, destruyendo la tierra, no hay respeto para el alma ajena. Imponiendo la guerra, no conocen frontera, destruyendo la tierra, no hay respeto para el alma ajena.

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Y la capital de República Dominicana? Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor. Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural. Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. En nuestra sección de historia, Guillermo Schneider nos va a contar sobre Brasil. Hoy ya estuvimos hablando sobre la actualidad de Brasil, ahora nos vamos a remontar al año 1985. Sí, algunos elementos en común que tienen que ver con lo que estuvimos hablando hoy en la primera hora, ¿no? Estamos hablando del año 85, fin de la dictadura militar, una dictadura de 21 años que tuvo periodos muy duros y después un periodo de auge económico, lo que se llamó el milagro brasileño, de mucho préstamo internacional, fuerte endeudamiento que se pagó a largo plazo, pero que en el momento ese produjo grandes obras de infraestructura en Brasil, como el puente Río Niterói, la autopista transamazónica y otras obras más así de faraónicas que generaron muchísima mano de obra y también reactivaron la industria nacional. Y luego ya en la salida de la dictadura, el gobierno de Juan Baptista Figueiredo, nacido en Argentina, hincha de San Lorenzo. ¿Cómo es eso? Allá, sí, había nacido acá y era hincha de San Lorenzo, pero bueno, vivió casi toda su vida en Brasil. Él da una amnistía para los presos políticos, exiliados, artistas de la época más dura de la dictadura. Y también para militares envueltos en situaciones de represión y de crímenes. Y hay un clima bastante más distenso, digamos, en ese país. Y todo apunta a la apertura democrática, ¿no? Por lo cual vuelven a aparecer en la vía pública la vida pública a los partidos políticos, ¿eh? Y entonces hay un gran movimiento que se llama Directa Ya, que está encabezado por políticos y también por muchos artistas, artistas inclusive de televisión, ¿no? Sí, y futbolistas, Sócrates está, también. Por ejemplo, el doctor Sócrates, hay un, el jugador del Corinthians. Sí, hay un documental muy interesante donde cuentan cómo ellos empezaron a hacer una situación democrática en el club, donde entre todos decidían cosas como una forma de decir la democracia es buena y sirve y puede llevarnos a ganar el campeonato. Exacto. Bueno, este movimiento tiene un auge bárbaro porque tiene todo este apoyo popular, ¿no? De gente, referentes de la cultura brasileña. Pero la enmienda constitucional se llamaba enmienda de Almeida, que fracasa en el Congreso y finalmente hay elecciones, pero vía colegio electoral, con la aprobación de diputados y senadores, y se elige a Tancredo Neves, que disputaba la presidencia con Paulo Maluf, otro candidato de derecha, que había sido gobernador de San Pablo, y gana Tancredo Neves, se enferma, no puede asumir la presidencia porque está muy grave y se muere realmente al mes de la asunción presidencial. El que asume es el vicepresidente José Sarney, que fue el que nosotros conocimos. Que fue el que nosotros conocimos y cuyo puente internacional lleva su nombre. Sí, que firmó el Mercosur en su momento. Y eso sucede un 15 de marzo del año 85, por eso elegí esta efeméride y también para ver cómo, un poco, de alguna manera, todo ese pueblo volcado en las calles pidiendo por elecciones y por el fin de la dictadura, hoy no es el pueblo, evidentemente, pero hay un sector de la sociedad brasileña que está pidiendo de vuelta que vengan los militares a Brasil. Sí, y hay otro sector de la sociedad brasileña que está pidiendo el impeachment, ¿sí? El juicio político a Dilma. Nos vamos algo cinco que ya años pasó. Más tarde ahora. Nos vamos al año 90 y a la asunción de Collor de Mello, que también sucede en marzo, pero del año 95, del 90. Estábamos hablando del 85, nos vamos al 90. Asunción de Collor de Mello, que era el candidato, avalado por el consenso de Washington, por los Estados Unidos. George Bush padre lo bautizó el Indiana Jones de América Latina, porque era un tipo así, en caudillo del norte de Brasil, del estado de Alagoas, gobernador de Maceió, capital de Alagoas, y con un perfil así de tapa de revista, ¿no? Que conquistó gran parte de las clases medias, altas y también bajas, porque el gobierno de Sarney venía de una inflación galopante, la época que por ahí algunos argentinos se acuerdan, ¿no? De viajes de Dame Dos y de todas esas situaciones donde Brasil era muy barato, porque tenía inflaciones de 2000% anuales, así cosas tremendas, recorte, ajuste. Sarney, con un programa que no es popular, pero con fuerte denuncia de corrupción, consigue ganar las presidenciales. Y además estaba la figura de Lula apareciendo, muy novedosa y con mucha fuerza, y la derecha brasileña, los industriales, ponen las fichas en Collor de Mello para contrarrestar el efecto PT, el efecto Lula, que se venía ya por esas horas, que recordemos que va a perder esa presidencial, va a perder otra más y va a ganar finalmente, ¿no? En el tercer intento. Claro. Y ahí, bien, y Collor de Mello dura 2 años en el poder porque viene el famoso impeachment, del cual otra vez estamos viendo. Yo no sé si en otros países se utiliza esta categoría, ¿no? No, juicio político sería. Pero designado con ese nombre. Sí, el impeachment es como la revocatoria, digamos. Exacto. ¿Qué pasa con Collor de Mello? Toda esa bandera que levanta contra la corrupción se le vuelve en contra porque se descubre que había establecido un esquema de corrupción política utilizando tráfico de influencias y un lobby gubernamental a cambio de sobornos, ¿no? Para obtener dinero de empresarios, funcionarios públicos, a cambio de favores políticos y utilizando para ello a su tesorero, que era Paulo César Farias. Hay un hecho de corrupción con la Petrobras, no sé si le suena. Upa. En octubre del 91, el presidente de Petrobras presenta su renuncia como protesta por haber sido presionado por este tesorero de Collor de Mello, Paulo Farias, para ejecutar una operación irregular. ¿Vos me querés decir que el director de Petrobras dijo, ¿quieren que yo cobre una coima? Se ofendió y se levantó y se fue. Se ofendió y renunció. Y lo denunció además. Y lo denunció. Y encima lo denunció, pero quien lo denuncia realmente con todos los detalles es el hermano, Pedro Color de Melo. Describe con todo lujo de detalles toda la red de tráfico de prebendas, contratos ilícitos y desvíos de fondos orquestadas por el ex tesorero de la campaña. El hermano de Color. El hermano de Color. Ahí reacciona al Congreso y comienza el proceso legal de revocatoria. Ni la familia lo quería. Ni la familia. Ni la familia lo quería. Y ahí sí ya avanza y ya lo... Pierde un montón de consenso de parte de inclusive los militantes de su partido. Les pide en el momento en que el Congreso está por decidir el impeachment que salgan a las calles vistiendo con ropa con la bandera de Brasil, y hay una gran marcha de inclusive simpatizantes suyos que se visten todos de negro y se pintan la cara con los colores de la bandera de Brasil. Eso es una foto histórica acá en Brasilia. Y finalmente, creo que un mes o un mes y medio, el Congreso firma la revocatoria y lo echan. Con juicio político a él y al tesorero. Bueno, así fue la historia de Color de Melo. Al día siguiente aparece la tapa de Página 2 en la Argentina, ocupa toda la primera plana y dice el título Vai Trabalhar Vagabundo, que es una canción... muy conocida de Chico Buarque. Me acuerdo que al año siguiente, en la tapa de una revista de Brasil, yo no me acuerdo si era La Bella o Isto E, aparece Color de Melo arriba de un jet ski, todo bronceado en el Caribe y levantando el pulgar. Como si nada. Como un artista de la farándula. Bueno, y ahora volvió a estar en el Congreso brasileño. Ahí está. Haciéndolas de siempre. Ahí está entonces lo que sucedía. Estábamos recordando 1985, el final de la dictadura brasileña, 1992, el impeachment contra Color de Melo, la historia de América Latina también aquí en Latido Americano. Recordá, estamos hoy sorteando la revista de Atiza y Carbón, que tenemos aquí. Podés comunicarte con nosotros. ¿A qué celular podés enviar un mensaje? 15-6132-0407. Al teléfono de línea 0237-466-6559. Nos podés llamar a ese teléfono. Y también podés escribirnos en Facebook. Podés buscarnos allí en Facebook, poner me gusta, compartir lo que te parezca. Y si no, también en Twitter. Vamos con la música. Hablábamos de Brasil, hablábamos del golpe de Estado, el final de la dictadura brasileña. Vamos con un tema de Buarque. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar pai é dobrado, cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Horas 24 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano como todos los viernes compartiendo con vos la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Trabajamos muchísimo en estos 8, 9 años, ¿sí? En esta novena temporada también, pero en los 8 años que han pasado hemos trabajado muchísimo lo que es la lucha de los estudiantes chilenos, de la sociedad chilena, porque ya supera el tema de solo el sector de los estudiantes, por cambiar el modelo de educación que se implementó a partir de la última dictadura militar, a partir del año 1973. Una sociedad, la chilena, que tuvo que, y que sigue sosteniendo desde su Constitución Nacional, una educación que ve el lucro como su motor, ¿sí? La lucha de la sociedad chilena es justamente por una educación pública, de calidad y gratuita. Para conocer más sobre el tema, tenemos una comunicación telefónica. Así es, estamos comunicados con Rocío Villalobos, ella es periodista, conduce el programa Educación en el Aire, que se emite por Radio Universidad de Chile, y además trabaja como asesora comunicacional del Senado de la Universidad de Chile. Ya hemos hablado con ella en otra oportunidad y volvemos a requerir su conocimiento de lo que sucede allí para poder analizar cómo viene la mano con la reforma educativa que impulsó Bachelet como sus primeras medidas de gobierno. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Martín Raffo, Leonardo Smerlin y Guillermo Schneider, te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder comunicarme con ustedes nuevamente y tratar de aportar en lo que a ustedes les interesa saber de lo que está sucediendo en Chile en materia de educación. No, por supuesto, el agradecimiento es nuestro. En primer lugar, Rocío, queríamos tener información del estado del debate, de en qué momento, en qué instancia se encuentra la reforma educativa que está impulsando Michelle Bachelet. Sí, mira, hasta fines del año pasado se aprobaron algunos proyectos de ley que componen este gran aparataje que es la reforma educacional que ha impulsado este gobierno. Esta reforma es un conjunto finalmente de proyectos de ley que intentan modificar las lógicas que tú mencionabas que ha tenido este sistema de educación durante estos años desde la dictadura en adelante, fundamentalmente el tema del lucro, el hecho de que es una educación muy segregada, donde lo que importa finalmente es el bolsillo de las familias que financia en gran medida la educación en el país. Entonces, los proyectos que hasta el año pasado se han aprobado tienen relación con, primero, con fin al lucro, es decir, penalizar toda forma de lucro en la educación. Además, se aprobó el tema de terminar con el copago, es decir, el pago que ejercen las familias en establecimientos escolares, fundamentalmente. Este proyecto tiene que ver con eso, con las escuelas. Hay distintos tipos de educación en Chile, privada, pública y particular subvencionada, que es esa mixtura justamente lo que más se intenta terminar, puesto que finalmente la diferencia la hacen los bolsillos de las familias, como decía, y este copago entonces ya no existiría, sino que sería el Estado el que tendría que poner todo el dinero necesario para igualar la educación. Una de las críticas que se produjo en esta discusión particularmente es que en el caso de los colegios, las escuelas privadas, absolutamente privadas, que son aquellas que cobran mensualidades altísimas, del orden muchas de ellas muy superiores a los $200 mensuales, en ese caso no estarían estos textos tocando esas escuelas. Por lo tanto, la educación privada sería el ámbito intocado de esto. Y el otro aspecto es el fin a la selección, es decir, que no exista ningún tipo de selección, ya sea por razones académicas, menos económicas, ideológicas, de ningún tipo, en los colegios. Todas estas reformas, por supuesto que no ha sido fácil procesarlas y llevarlas a puerto a través del debate en el Congreso. Hay muchos grupos de interés que no las apoyan, por supuesto, quienes han lucrado todos estos años con la educación, sostenedores de colegios, y en general también también hay temor, y es de alguna forma entendible que haya cierto temor en las familias, en los padres, por no saber a ciencia cierta cómo se va a ir implementando esto gradualmente, que esa ha sido la promesa, ir desde a partir de el próximo año gradualmente aplicando estos cambios. El año pasado estudiantes universitarios mostraron algunas críticas, y de hecho hasta incluso hubo movilizaciones para expresar estas críticas. A partir de las mismas, ¿hubo algunos cambios en estos proyectos que están en el Parlamento? ¿No los hubo? ¿En qué instancia se encuentra ese debate? Mira, las críticas yo diría que fundamentalmente tenían que ver con el tema de la participación de los grupos, los distintos actores sociales involucrados en este debate. Se entendía que eran digamos, proyectos de ley que se habían tramitado entre cuatro paredes o en la élite política, pero que no había suficiente diálogo con las fuerzas sociales. Esa era la primera crítica importante. Ahora, con respecto a, te decía yo que en el caso de los colegios privados, no tocar con la reforma a estos colegios fue ampliamente criticado. Se entiende que son los colegios donde asiste la élite de nuestro país, la élite económico-política, y por lo tanto se entendía eso como una concesión para algunos necesario de hacer, para otros no, y ahí las críticas. Pero ahora yo diría que el debate que se viene, que tiene que ver con los proyectos que involucran a la educación superior, también los proyectos que involucran a una política nacional docente para mejorar la calidad, primero del trabajo del profesorado, pero de alguna manera compensar toda esta deuda histórica que existe hacia los profesores generada desde la dictadura por una serie de aspectos que tienen que ver con el desmedro, digamos, de los salarios, la deuda previsional que ellos tienen, en general todo el menoscabo que sufrió la profesión docente durante todos estos años. Ese tema, y junto con algunos otros específicos, como por ejemplo el generar nuevas universidades del Estado, de hecho se aprobaron hace poquito en la Cámara dos proyectos para generar dos nuevas universidades en la zona de Rancagua, aquí cerquita de Santiago, la sexta región, O'Higgins, y otra en Aysén. Esos proyectos también continúan con digamos, activando el debate y la participación de todas estas fuerzas sociales que están muy atentas a lo que esto pueda suceder. Lo fundamental es que todo este debate se ha permeado fuertemente por la situación, la situación crítica que le está pasando la clase política en este momento en Chile por una serie de casos, dos casos en específico que han involucrado a la élite política y económica en Chile, de distintos sectores políticos, y que está siendo cuestionado fuertemente el sistema político en su conjunto, y por lo tanto la gran duda ahora es cómo este país va a sostener una serie de procesos de cambio que se han instalado fuertemente en este espacio institucional establecido de lo político, cómo lo va a sostener con tanta crítica y tanto descrédito que está teniendo toda esta élite producto de estos dos casos. Rocío, ¿qué tal? Leonardo te habla. Parte de este cambio que vos estás planteando en estos momentos tiene que ver con las enormes movilizaciones y cómo el pueblo chileno salió a la calle, se unió y de muchas formas, muchas de ellas muy creativas, empujó para que se realicen estos cambios. Toda la sociedad chilena, todos esos sectores que salieron a la calle, que lucharon y empujaron por estas modificaciones, inclusive se avanzó mucho con la idea de modificar la Constitución Nacional. ¿En qué situación están ahora con todas estas idas y venidas y discusiones dentro de lo que es ya el aparato del Estado? Mira, en realidad el movimiento social, si bien tomó un tiempo para reaccionar frente a estas propuestas que se estaban concretando en el Congreso, estos proyectos de ley, mirando un poco, digamos, cómo se iban desenvolviendo las discusiones y en qué terminaban los proyectos. Yo creo que después del verano, el receso natural que se produce en esos días, ahora los movimientos sociales están plenamente en actividad. De hecho, ya hay movilizaciones anunciadas para el día 19 de marzo, encabezadas principalmente por el magisterio, por los profesores, quienes están atentos a esta reforma nacional docente que los preocupa particular a ellos. Es un tema histórico ya de reivindicación de los profesores, y se entiende como ellos como un actor fundamental del sistema. Y a esta movilización que están convocando particularmente ellos, por supuesto que se van a sumar los otros gremios. Todo es cosa de horas, nada más, de tiempo, de días, que se vayan manifestando los apoyos, porque en realidad me parece que incluso con estos casos de relación tan íntima que tiene la política con el dinero en este país, que se están develando estos casos de manera tan explícita, lo que está ocurriendo es que la ciudadanía está muy indignada, y ahora los temas se van sumando y confluyen otras situaciones también necesarias de cambiar, otros temas que son pendientes acá en Chile, como el tema de las pensiones, el tema de la salud, dos temas que son bastante críticos y que también generan disconformidad. Por lo tanto, yo me imagino que las movilizaciones, es previsible pensar que las movilizaciones de este año se vienen con bastante fuerza. Rocío Villalobos, desde Chile, poniéndonos al tanto de cómo está la situación de la lucha del pueblo de ese país para avanzar por una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes, y yo invito a toda la comunidad, a las hermanas argentinas en general, a que estén atentos de la situación que se está viviendo en Chile, sobre todo con el tema de los casos de corrupción que se están develando, porque fue mucho tiempo, digamos, en que la imagen internacional de Chile se veía como una imagen muy intachable, pero sin embargo se están develando todos estos amarres que se tenían de la dictadura, y bueno, son temas complicados de llevar por una sociedad, pero sin embargo es mejor que salgan a la luz para poder seguir caminando en este tránsito de una democracia real. Así que sí, gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas, y estaremos al tanto, y acá en este espacio seguramente hablando sobre ese tema las próximas semanas. Gracias, Rocío, hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, conversamos con Rocío Villalobos. Te contamos que ella es periodista, conductora del programa Educación en el Aire de Radio Universidad de Chile, y además asesora comunicacional del Senado de la Universidad de Chile, mostrando en alguna medida que los casos de corrupción que están conociéndose en Chile están ocupando la agenda. Y si bien hay un debate por atrás respecto a algunos elementos propios de la reforma educativa, la preocupación pasa por otro lado en este momento.

y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, bien. La cultura late. Aquí estamos en Latido Americano, ya en nuestra última hora, en la recta final. Última media hora y con Cecilia D'Amico aquí en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá estamos. Otra vez. Otra vez aquí para hacer la columna de cultura, para hablar, decía, de lo que a mí me queda así como una de las tantas deudas pendientes, materias pendientes. ¿Cómo se dice? Hay una frase que no sí, me acuerdo. Sí, puede ser. Que es... asignaturas pendientes. Asignaturas pendientes. Gracias. Ahí está, gracias. Schneider. que es el carnaval uruguayo, los tablados. Así es. Yo no suelo hacer promesas, porque viste que el que... No. Después, viste, es la deuda y qué sé yo. Pero la verdad que sería buenísimo que en algún momento puedas hacer eso. Yo te invitaría, pero no te lo prometo. Tuve la oportunidad de estar hace unos años en Uruguay, en los tablados, en los carnavales de verano. Y la verdad que... hay que pasar por esa experiencia. No tengo nada más para decir. Sí, ¿no? Sí. Sí, ya me lo dijeron todos, así que te agradezco muchísimo ser una más de las personas que me dice eso y me hace sentir muy mal. Pero bueno, hoy vamos a hablar no sobre mí, sino sobre el carnaval uruguayo. Sobre tus dolencias y sobre tus carencias. Les cuento cómo estoy. ¿Qué otra cosa te estaría haciendo falta? No, está bien, está bien. No sabría decirte si en este momento a los oyentes les interesa mucho del otro lado. Por ahí pueden escribirnos si quieren para contarnos al respecto de su interés por tus dolencias varias. No, sí, lo que les podemos contar es que vamos a estar en segunditos nomás en comunicación telefónica. Ya estamos con Magdalena Higenes, ella es periodista, locutora. Y como para saber de primera mano acerca de lo que fue el carnaval en Uruguay este verano, estamos justamente en comunicación con ella. Magdalena, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Cecilia? Hola, Leo, ¿cómo anda todo por allá? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos con calor y bueno, y expectantes de lo que nos puedas contar. Sabemos que culminó hace muy poquitito el carnaval de verano en Uruguay y además de los deseos de haber estado ahí, queríamos saber un poquito, bueno, cómo ha sido este año, cuáles son las murgas que se han presentado, cuáles fueron las sorpresas y quizás algún dato de color interesante que tengas al respecto para comentarnos. Dale, bueno, primero fue un carnaval muy particular, muy lindo, no solamente en lo personal, sino a nivel social también, porque bueno, les recuerdo que venimos de una época de elecciones en Uruguay, en donde el gobierno Frente Amplista, a cargo en este caso de Tabaré Vázquez, ganó nuevamente las elecciones, y es la tercera vez que va a ser gobierno y pueblo más que nada. Así que eso ya nos da un contexto distinto a otros años, sobre todo el del año pasado, en donde tal vez había un chicaneo entre, bueno, quién iba a ganar, cómo iba a ser las plataformas políticas. Bueno, este año ya estuvo todo resuelto y un poco se basó en eso la presentación de cada murga y cada conjunto. Por otro lado, tal vez vos me hablabas de las sorpresas. Una gran sorpresa puede ser que Agarrate y Catalina, una murga que seguramente ustedes conocen porque ha ido muchísimas veces al oeste, de hecho ahora también va a estar con León Gieco presentándose por algunos lugares de Buenos Aires, no entró en el carnaval. Entonces, fue una sorpresa para muchos, pero me parece que fue algo muy grato para los que queremos que el carnaval se siga enalteciendo, porque tal vez en este caso Agarrate y Catalina planteó una propuesta un tanto vieja, a mi entender, ¿no? Sí. Ellos, como no habían estado el carnaval pasado, tuvieron que dar la prueba de admisión. Claro. Los pongo un poco más en contexto. Son solo 17 murgas las que participan del concurso oficial que se hace en el Teatro de Verano. Y había muchas murgas para entrar, quedaron muchas afuera, entre ellas Agarrate y Catalina. Fue realmente una prueba de admisión muy peleada. Pasa que, bueno, En lo personal, yo te puedo decir que para mí no entraron porque tocaron temas viejos. Tocaron el tema del matrimonio igualitario, que sí. Ya eso se tocó en el carnaval del año pasado. Entonces, fue en ese sentido complejo, ¿no? Sí. Y después, bueno, eso con Agarrate Catalina, que fue una gran sorpresa realmente, pero creo que estuvo muy bueno el carnaval, con murgas nuevas que han ingresado por primera vez o por segunda vez al concurso, como es la murga Alicia, una murga que está dando sus primeros pasos, y la verdad que se tocaron temas muy interesantes, entre ellos, si querés, te hago un pequeño resumen. Por ejemplo, La Reina de la Teja es una murga muy vieja que vuelve a salir después de muchos años. No entró a la liguilla, pero entró, digamos, participó en este carnaval. Fue la única murga que habló de ese abrazo eterno que se dieron Estela de Carlotto con su nieto Diego Ignacio después de tantos años. Fue una murga que evidentemente vio que fue un gran paso para nuestra historia, no solo como argentinos, sino como uruguayos, rioplatenses y latinoamericanos. Fue la única que tocó, digamos, ese tema. Después se habló, la mayoría de las murgas hicieron mención a los 43 alumnos desaparecidos mexicanos. Bueno, las murgas fueron Falta y Resto, Diablos Verdes, que Diablos Verdes es una vieja murga de un pueblo de trabajadores, de un barrio que es el barrio de La Teja, así que era imposible que no tocaran ese tema. Lo que sucedió en Francia, de Charlie Hebdo, también lo tocaron varias murgas. La legalización de la marihuana, el aborto legal, seguro y gratuito, pero más que nada como reforzando la idea, como diciéndole al presidente, ahora presidente Tabaré Vázquez, no te olvides que todo esto lo ganamos en la gestión del PP, no vayas para atrás, porque hay que recordar que Tabaré Vázquez vetó la ley del aborto que se promulgó en el 2008. Entonces, es un tema no menor a tener en cuenta. De hecho, hoy hubo ya repercusiones de Tabaré Vázquez con la UNASUR por lo que está sucediendo en Venezuela. Así que hubo muchos palos para Tabaré Vázquez. Y eso es algo que, si me permiten, me gustaría ampliar. Dale. Sabes que es algo que yo noté, es que todas las murgas, realmente todas las que participan desde hace muchos años en el carnaval, son zurdas, ¿no? Son de nuestro palo, son de izquierda, tienen ciertos ideales, y están, por supuesto, con el PP, con Tabaré Vázquez, con el Frente Amplio. Pero así todo, a diferencia de algunos artistas de Argentina, y no critico al artista, ¿no? Nos critico a nosotros como pueblo, la murga dice, claro que hay inseguridad, claro que hay chicos muriéndose de hambre, no podemos no reconocerlo. Y le dan mucho palo a los presidentes y al gobierno. Algo que, cuando yo veía las murgas, decía, qué valor también y cómo se ha forjado ese camino de, aún queriendo al gobierno, lo criticamos, porque no está todo bien. Y lo veía a contraposición de tal vez algunos artistas de cualquier gama, ¿no? Sean actores, cantantes, de acá, que si tal vez dicen algo en contra del gobierno o algo a favor, ya son tildados de K o anti-K. Como que allá, a nivel artístico, no se ve tanto esa polaridad. No, es lo que les puedo transmitir, que me pareció muy interesante. Magdalena, ¿qué tal? Leonardo te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te quería consultar justamente eso, ¿cómo reacciona el público ante lo que sucede arriba del escenario con las murgas, con el contenido, como vos nos decías recién, pero también son críticos de los vestuarios, de los maquillajes, de la música? ¿Cómo es ese juego entre el público y la gente que está arriba del escenario? Bueno, mira, es muy, muy interesante lo que decís porque hay que verlo desde dos lados. Por un lado, tenemos el concurso de carnaval, que es el que se realiza todas las noches en el Teatro de Verano, que es un teatro, es como un anfiteatro muy lindo que queda en Parque Rodó. Ahí cada noche participan los diferentes conjuntos de las diferentes agrupaciones, que yo les recuerdo así muy por arriba, que son las murgas, claro, los parodistas, los humoristas, la Sociedad de Negros y Rubores y las revistas. Son cinco categorías. Y cada noche participan en cuatro, como mucho, pero no suele suceder, cinco conjuntos. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ahí es donde se evalúa lo que después va a dar el ganador de cada categoría, ¿no? Ahí sí se evalúa a fondo el vestuario, si hubo cambio de vestuario, porque en el caso de las murgas, que es lo que yo más les puedo comentar, ellos empiezan con una capa, que es con la que por lo general terminan, a veces no, tienen los gorros, pero después cuando hacen el cuplé, a veces usan como otra ropa, ¿no? Entonces se evalúa el cambio de vestuario. Por ejemplo, una murga muy linda que yo les recomiendo este año porque es muy graciosa y es muy genérica, es decir, que no habla solo cosas de Uruguay, es la Gran Muñeca. La Gran Muñeca es una murga muy buena, pero ¿qué tuvo en contra? Que no se cambió el vestuario en todo el espectáculo. Entonces, como se puntúa por rubros, es decir, maquillaje, vestuario, puesta en escena, en este caso escenografía no, pero bueno, si la tienen mejor, textos, vocalización y ese tipo de cosas, seguramente le habrá bajado unos puntitos en contraposición a otras murgas que tenían vestuarios imponentes. Entonces está lo otro, que para mí es lo más lindo, que es el barrio, que es el tablado, que es lo popular, donde la murga se pintarrajea, porque en realidad no está concursando, y sale a cantar todas las noches. Es decir, cuando no va al Teatro de Verano a participar del concurso, que ese día solo se dedican a eso, todas las noches van a escenarios populares. Los escenarios populares se da algo muy lindo con el público, porque como no están apurados con el tiempo, no están prestándole tanta atención al texto, se dan permisos de mechar un poco con otras cosas, ¿no? Como hacer chistes internos, invitar a la gente también a que cante, o si algún chiste resulta copado porque la gente se ríe, prueban un montón. Así que hay dos cosas para diferenciar que está bueno. Si van a Uruguay, pasen por el Teatro de Verano porque es una experiencia bárbara, pero el tablado tiene eso del cordón de la vereda, del mate, de estar tal vez hablando con el otro, de fumarse un pucho, un montón de cosas que el Teatro de Verano no las tiene. Y en cuanto a la repercusión, sabéis que pasó algo muy interesante con una murga que se llama Cayó la Cabra. Cayó la Cabra es una murga joven, es decir, que está dando sus primeros pasos en carnaval, y además, bueno, tiene como, no es tan clásica, ¿no? Apuntan otras cosas, la voz no es tan importante como es importante el mensaje, por eso se le llama murga joven. Y les voy a hacer una analogía, si nos da el tiempo. Sí, mira, en realidad vale. No nos da, estamos rodeados de tiempo tirano acá en el estudio. Lo entiendo. La verdad es que no nos da el tiempo como para que nos puedas contar mucho más acerca de esto, pero bueno, más o menos resumidamente, si querés comentarnos un poquito de lo que tiene que ver con Se Cayó la Cabra, que es una murga que de hecho bueno, no conocemos acá. Resulta que allá, así como nosotros tenemos al grupo Clarín y a Manieto, allá tienen a Tenfield, a BTV y a Paco Casal. Ajá. Y que es un grupo económico muy fuerte que regula, entre varias cosas, el fútbol y el carnaval, dos cosas que le dan mucho ingreso de plata al Uruguay. Bueno, en un momento Cayó la Cabra habla de Tenfield y de Paco Casal, y en ese momento es como que suena un disparo y matan a uno de los murguistas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Paco Casal, a nombre obviamente de Tenfield, le pidió amablemente que retiren esa cuarteta. Cayó la Cabra, no la retiró, se corrió la ola, y cada vez que hacían esa parte donde al murguista como que lo matan, el público explotaba. Entonces, volvemos a reafirmar lo que dijo alguna vez Eduardo Galeano, que la censura es la mejor promoción que puede tener un espectáculo, una persona, un libro o lo que sea. Así que eso es el carnaval uruguayo, se lo súper recomiendo, porque la verdad que tiene un montón para aprender, para escuchar, para divertirse, y reafirma siempre la unidad latinoamericana, que es lo que también hacen ustedes. Bueno, Magdalena, creo que nos quedamos cortitos y la verdad que nos gustaría mucho seguir conversando con vos. En algún otro momento vamos a estar en comunicación con vos para algún otro tema que tenga que ver con esto justamente. Y antes de despedirnos, quisiéramos preguntarte dónde podemos escuchar A Marcha Camión, que es el programa que vos conducís justamente. A Marcha Camión, sabés que nosotros nacimos en Radio Sur, ahora vamos a hacer solamente una plataforma en Facebook, vamos a hacer entrevistas. Estamos realizando entrevistas, ahora se viene Jaime Ross, La Trasnochada, un montón de cosas que van a poder encontrar en facebook.com/AMarchaCamiónRadio. Así que bueno, ahí se van a enterar de todo. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y nos estaremos contactando a la brevedad. Dale un besito grande, chao. Bueno, abrazos para vos. Magdalena. Besote, Leo. Gracias por todo. Hasta luego. Y así pasaba Magdalena Higenes, ella es periodista, locutora, estuvo en los carnavales de Uruguay del Teatro de Verano